Guayaquil, Guayaquil, pórtico de oro, que a la diestra del Guayas te levanta. Tienes el alma del cristal sonoro, con que vibras en todas las gargantas. Ciudad cosmopolita, hogar fecundo, entre dos aguas marcos de tu casa, el Guayas eres tú dándote al mundo, y el mundo es el salado que te abraza. El Guayas eres tú dándote al mundo, y el mundo es el salado que te abraza. Ciudad del río grande y del estero, donde el sol es un sol domiciliado, que amanece riendo en el primero y se duerme jugando en el salado. Ciudad cosmopolita, hogar fecundo, entre dos aguas marcos de tu casa, el Guayas eres tú dándote al mundo, y el mundo es el salado que te abraza. El Guayas eres tú dándote al mundo, y el mundo es el salado que te abraza. Ciudad del río grande y del estero, donde el sol es un sol domiciliado, que amanece riendo en el primero y se duerme jugando.